Y el barrio cuenta, claro que sí, por eso llega el momento de irnos para el Chayao. Nos vamos de la mano de Jorge, a quien lo saludamos. Le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, Gabriela, muy buen día. Un gusto estar ahí en contacto y nuevamente en comunicación con ustedes. Por favor, el gusto es nuestro. Y bueno, preguntarte cómo está el barrio, qué ha sucedido, con qué actividades están llevando a cabo. Bueno, mira, vamos a comentar cosas lindas y cosas troncales que seguimos trabajando. Dentro de las cosas lindas, habíamos presentado un proyecto al Consejo Deliberante para que declararan de interés histórico, cultural y turístico a la Villa del Chayao, y salió esa declaración. De repente es como una formalidad, pero es una forma que las distintas intendencias que vayan pasando tengan un antecedente que el lugar donde habitamos, el Chayao, tiene una impronta histórica fuerte, cultural, y que quiere desarrollarse turísticamente. Así que bueno, esa sería como la buena novedad de la semana, ¿no? Y bueno, en base a eso, la idea es hacer que la intendencia y el gobierno pasen a la faz práctica de este reconocimiento, proveyendo los servicios básicos de agua y cloaca. Ahí la intendencia actual, que está a cargo del intendente Orozco, había hablado de hacer una perforación para llevar agua al Chayao. Bueno, eso no prosperó en nada. Desde febrero que vienen hablándose del tema, dicen que sacaron a licitación la perforación, extrañamente no se presentó nadie, porque nadie debería trabajar en una casa así. Bueno, después de haber llamado, la licitación quedó nula y pasaron hace unos 2 meses a una contratación directa a través de prestadoras de ese servicio de perforación que tiene el EPAS, pero todavía no se define nada. Y bueno, va pasando el tiempo y en verdad lo que ellos habían estipulado como tiempo para hacer esta primera etapa se fueron de tiempo realmente. Bien, en general no son los tiempos de los barrios ni de las comunidades, ¿no? Sí, claro, es una deuda histórica que tienen con la zona y está realmente muy atrasado. Así que bueno, estamos en contacto con gente de EPAS, con uno de los directores, el arquitecto Morán. Estamos en contacto con Tello, de la intendencia, secretario del intendente. Y bueno, seguimos tomando la gestión. A esto se ha agravado quizá un poco un tema que viene siendo preocupante, que es el tema de la inseguridad. Antagónicamente a esta declaración que comentaba inicialmente de reconocer como un sitio turístico el Chayao, el problema es que la gente no puede caminar libremente. Digamos, si se va a los cerros, le roban zapatillas, camperas. Digamos, es como que no hay, digamos, libertad de tránsito. En la noche se hace difícil, digamos, transitar, caminar, ya nadie lo hace. Entonces, bueno, un lugar que tiene dos paisajes, que tiene, digamos, un cielo estrellado, que tiene condiciones como para disfrutarlo más al aire libre, la gente cada vez se está escondiendo más, se mete detrás de la reja, y la propuesta turística se ve totalmente truncada porque la delincuencia ha logrado dar un paso, creo, bastante importante y ha generado ya miedo en los habitantes, ¿no? En ese sentido, Jorge, ¿cómo vienen las actividades también ahí desde la Unión Vecinal, desde el barrio? ¿Cómo se siguen juntando, organizando? Sí, nosotros tenemos activamente una asamblea que todos los jueves estamos ahí sentándonos, dialogando y viendo, digamos, de llevar a la práctica aquellas necesidades que vemos en la zona. Hemos tenido reunión con la comisaría 43, hay una comisaria, no recuerdo ahora el nombre, pero bueno, la comisaria nos comentaba que hay un móvil para una zona más o menos de 100.000 personas, entonces como que no tiene nada de recursos, digamos, un móvil es nada, pues, digamos, el traslado desde esta comisaría 43, está, para que más o menos el oyente se ubique, estará como unos 4 kilómetros de la vía el traslado. Uh-huh. Y aparte de estar distante, necesita movilidad, y si tiene un solo móvil para una población tan grande, ese sentido de seguridad o de protección al ciudadano es totalmente nulo. Entonces, bueno, tuvimos que tener una reunión con gente del Ministerio de Seguridad, hemos elevado una nota solicitando la instalación de un destacamento en la zona. También tuvimos reuniones con gente de relaciones con la comunidad de la Policía de Mendoza, bueno, escuchan, dicen que bueno, pero ahí estamos también trabajando la necesidad de que haya un destacamento propio. Siempre cuando nosotros pedimos algo, tratamos de no pedir todo, sino también de ser parte de la solución. Y bueno, para eso ofrecemos la infraestructura de un sitio con baño, con agua, de manera de que se pueda instalar el destacamento. Esto es el ingreso de la Villa del Chagao. Hay un informador turístico donde antiguamente había un destacamento y está disponible. Así que bueno, estamos ahí en plena gestión para que esto pueda concretarse. Bien, bueno, Jorge, vamos a seguir comunicándonos, vamos a seguir escuchando seguramente ya en 15 días lo que siga sucediendo en el Chayao. Te agradecemos mucho, te mandamos abrazo grande desde aquí. Bueno, abrazo grande para ustedes y muchas gracias por el espacio y por poder visibilizar lo que está sucediendo acá arriba en el Pedemonte. No, por favor. Un abrazo grande. A ver, abrazo grande.